y yo espero que por lo menos puedan tener un papel, un lápiz, porque entiendo que hay que escribir un poquito. Es importante que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros tomemos pequeñas notas. Esas notas durante la semana las vamos a escudriñar y vamos a saber si la pastora se inventó todo lo que estaba hablando y lo sacó de Zenaida 4:6. Eso es un problema. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Y ya mismito yo les voy a dar el capítulo y todo. Bendito el nombre de Jesús. Praise God. Si usted se va preparando para con el, well, you guys prepare yourselves con el papel y el lápiz, with paper and pencil, porque vamos a escribir un poquito. We will write a lot today. Bendito el nombre de Jesús. I don't say a lot. Yo dije un poquito, just we'll, a little bit. We'll write a little bit. El título del mensaje en esta noche va a ser Continúa mirando hacia el blanco. El Señor me dio el tema del 2010. Oh, at the target. I'm sorry. Okay. El título del mensaje Continúa mirando hacia el blanco. Y el tema del año 2011. Que el Señor me dio para este año. Y Dios está tremendo. Apágame esas dos luces, mi amor. Y el tema de este año es Vive para Dios y podrás alcanzarlo. Alcánzalo. Qué tremendo. En el año 2010, el Señor ha dicho muchas cosas a esta casa. In the year of 2010, the Lord has said many things for this house. Han venido profetas. Prophets have come. Y han hablado de todo lo que Dios va a hacer en este año. Dios ha dicho lo que va a hacer con usted individualmente. God has said what he will do with you individually. La mayor palabra the biggest word, profética, prophetic, ya está escrita. It's already written. Ponlo un poquito más pequeño. Put a little bit smaller. Ahí, perfecto. Pero la iglesia tiene que continuar mirando el blanco. La iglesia tiene que continuar mirando hacia adelante. El 2011 tiene un significado de puente. Y un puente es un poco largo y es angosto. No. Oh, narrow. I'm sorry. Es angosto. Por lo tanto, para nosotros poder continuar en nuestra vida individualmente y ministerialmente, tenemos que estar unidos. No me mire a mí lo que voy a hacer. Piensa en usted qué haría. Pero yo personalmente, cuando estoy caminando hacia Dios, God, en pruebas, in trials, en situaciones, en que a veces no puedo más, en que no puedo a veces ni arrastrarme, en que los problemas me han dado tan duro, ¿cómo tú me vas a decir, pastor, a mí que yo puedo continuar mirando el blanco? ¿Cómo tú me puedes explicar a mí que el profeta dijo que yo iba a ser bendecida y el profeta dijo que esta iglesia iba a crecer? Y se me hace tan duro el caminar. Y cada día las lágrimas son más duras. Podemos prender la luz. Hay títulos en las avenidas. Que Cristo viene el 21 de mayo. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste, pastor? Cristo viene el 21 de mayo. Porque la iglesia está vacía. Porque este lago está vacío. ¿Tú sabías que Cristo viene el 21 de mayo? ¿Qué estás haciendo para acercarte más a Dios para el 21 de mayo? ¿Empezaste los ayunos de la iglesia que empezaron hoy? ¿Empezaste los ayunos de 21 días? Porque Cristo viene el 21 de mayo. Porque Cristo viene en el 2011. Y yo me voy a sentar a esperar que llegue. ¿Y por qué él dijo todo lo que ha dicho? Yo me voy a sentar en mi silla a esperar que todo se cumpla. Él dijo que tú ibas a ser pastor. Él dijo que te iba a dar muchas cosas buenas. ¿Y qué tú has hecho para que eso se manifieste? Él te prometió cobertura. Él te prometió bendición. Él te prometió que nunca te dejaría solo. Que nunca te dejaría sola. Pero no te dijo que no ibas a tener pruebas. No te dijo que ibas a tener dificultades. No te dijo que te ibas a sentir muchas veces que no tienes ni ánimo para continuar. Pero esto no es por sentir. Esto es por fe. Esto es por fidelidad. Esto es por obediencia. Esto es por sujeción al Señor. ¿Cuánto no sufrió José cuando lo tiraron en una cisterna y lo vendieron? ¿Cuánto no sufrió Moisés con aquel pueblo tantas veces que Dios lo iba a quemar, que lo iba a poner ceniza solamente con decir la palabra? ¿Y cuánto aquel pueblo desobedeció? ¿Y cuánto Moisés sufrió por aquel pueblo? Y bien, puedo asegurar que por causa del pueblo, cuando le dio con ira a la peña, por causa de eso no pude entrar a la tierra prometida. Algo está haciendo Fisbar aquí. Yo quiero leer en Filipenses 3, 14 y 17. La canción que danzaron las nenas confirma el mensaje. Porque en esta noche yo voy a hablar de 5 maneras de cómo acercarnos más a Dios. Para nosotros poder sentir esa pasión por el Señor, tenemos que dar algo. Porque todo se trata de dar. Y eso lo hemos hablado anteriormente. Vamos a leer en Filipenses 3, 14, 17. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, Pablo es tremendo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma cosa, sintamos una misma cosa. Y vamos a Santiago 1:21. Philippians 3:14 says, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many are mature, have this mind, and if anything you think otherwise, God will reveal this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be on the same mind. Brethren, join in following my example, and not those who walk as you have us from the pattern. Y vamos a Santiago 1, 21 y 22. Y anote todas esas citas bíblicas, porque estoy completamente segura que la palabra que se le está dando en esta noche es una palabra de fortaleza, es una palabra que nos da fundamento y es una palabra para llevárnoslas a nuestras casas y volverla a escudriñar. Porque les prometo que vamos a salir de aquí antes de las 12 de la noche. Dice así Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Querido. James 1:21 says, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive the meekness and implanted word, which is able to save your soul. But be doers of the word, and not hearers only. Deceive yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man of servant with his natural face in the mirror. Yo le decía al Señor, wow, Señor, porque en diciembre Dios me dio una palabra que me fuera a Santiago. Todavía yo no tenía el tema para el primer mensaje del año. Y yo no entendía por qué. Pablo, cuando escribe esta palabra, en muchas ocasiones, cuando más pruebas fuertes él estaba, inclusive estaba encarcelado. Y cuando las personas están en diferentes pruebas y diferentes situaciones, se desenfocan del blanco. Viene tristeza a sus vidas, viene desánimo y viene desenfoque. Cuando tú pierdes el foco, se debilita tu estabilidad hacia donde tú caminas. En Hebreos 10:22 dice que nosotros debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. En Hebreos 10:22-26 dice que nos debemos acercar a Dios con un corazón sincero. Y es importante que nosotros tengamos el corazón delante del Señor sincero. Porque el corazón es el asiento de las pasiones humanas. El corazón es engañoso. El corazón es engañoso para todos nosotros. Y casi siempre nosotros decimos, yo sentí. Y ahí se quedan en sentir. Hay que hacer. Hay que purificarnos. Yo pensaba en varios personajes de la Biblia. ¿Cuántas situaciones le ocurrieron a estas personas aún para no acercarse al Señor? Para desanimarse en el camino. Wow. Cuando Nehemías fue a reconstruir los muros de Jerusalén, ¿cuántos obstáculos este hombre pasó? ¿Cuánta visión, cuánto dolor había en su corazón por reconstruir aquello que estaba sin ninguna protección en aquella ciudad? ¿Cuánto José fue engañado, vituperado? ¿Cuánto tú te puedes identificar con cualquiera de estos personajes? Si eres como Pedro, que eres fuerte de carácter, puedes entender cuánta transformación hubo en él. Cuánto Dios trabajó con este hombre. Que aun cuando lo pintan, lo ponen fuerte, robusto. Pero ¿A cuánto tuvo que renunciar a este hombre? ¿A cuánto tú has tenido que renunciar? Pero en este año, ¿qué has hecho para subir a un mayor nivel? ¿Qué has hecho para acercarte un poco más a Dios? Para poder alcanzarlo. ¿Qué has hecho? Dices que continúas en el camino, pero estás en el camino. ¿Está tu mente aquí en esta noche? ¿Está tu mente aquí? ¿Por qué tú podrás preguntarte? Porque Dios siempre está hablando lo mismo. Porque Dios quiere la pureza de tu vida. Porque Dios quiere de tu corazón. Porque Dios quiere que entiendas que el tiempo se acerca y que no podemos estar ya más entretenidos. Que tú no miras lo que ves a tu alrededor para afectarte, sino que tienes que cumplir el propósito donde Dios te puso. Como quiera, Dios va a hacer un milagro para ti. Como quiera, Dios va a hacer algo grande y maravilloso en tu vida. Solamente si tú quieres. Solamente si tú lo dejas. Solamente si tú te acercas a Él. Porque si tú te acercas a Dios, Dios se acercará más a ti. Y si Dios se acerca más a ti, tú serás un hombre y una mujer nueva. Tú serás un hombre y una mujer diferente. Tú no serás más una mujer de sus emociones. Tú no serás un hombre más que dependa de lo que tiene en un bolsillo. Tú no serás un hombre más que dependa de lo que te dice la gente. Porque a ti y a mí no nos debe importar lo que dice la gente. A ti te debe importar lo que dice Dios de ti. Y lo que dice Dios de ti, es que tú, Arabakenda, has sido escogido como linaje, como sacerdote. Y cuando Él se mira, te mira realizado. Él no mira los problemas que tú andas. Yo le puse un sello a esta mujer. Y esa mujer yo la miro ya realizada. Y el problema está en que nosotros nos desenfocamos y nos olvidamos para lo que nosotros hemos sido llamados. Dios quiere que este año te acerques más a Él. Para tú poder acercarte a Él, tienes que vivir para Dios. Si en este año pasado solamente existías, que entras, sale a la iglesia, da la ofrenda, cooperas, y hasta ahí quedó todo, pues no, ahora no puede ser. Ahora tienes que subir un escalón más. Porque bajaste tres de un cantazo, ahora tienes que volverlos a subir. Porque la venida de Cristo se acerca. Porque la venida de Cristo se acerca. Y ni el día ni la hora el Señor no lo ha dicho. Porque solamente Él sabe cuándo viene. Ni aun los mismos ángeles vienen a saber cuándo van a tocar esa trompeta. Hace rato el Señor me está dando que mencione una referencia bíblica que tengo para cerrar la palabra. Pero la voy a mencionar porque es lo que Él diga. Antes de dar las cinco maneras de acercarnos a Dios. Está en Apocalipsis 10, 10 y 11. En Revelation 10, 11. Apunta esa referencia. Yo estuve estudiando esta porción bíblica. Y estuve en un hogar de adictos el viernes. Y yo le mencioné a ellos esta porción de esta palabra dentro del mensaje que llevé. Y es cuando Juan recibe la visión. Cuando el ángel tiene un librito. Y dentro del capítulo 10 habla que el ángel tenía un pie en el mar y uno en la tierra. Con eso reconoce el ángel a quien adora en una oración que no la tengo, no la estoy leyendo, sino por lo que aprendí y por lo que me pude estudiar. Exaltando el nombre de Dios. Cuando le habla el Señor a Juan, él va donde el ángel a pedirle el libro, el librito. El ángel le dice: cómete este libro. Cómete este libro. Y eso me impactó. Yo lo diría que esto es como una metáfora, una comparación. Se supone que la iglesia del Señor, que se come este rollo y este libro, en este capítulo llama librito, no quiero quitar ni añadir nada, dice la palabra del Señor en el versículo 10 y 11, que cuando el ángel le habló, le dijo: cuando te lo pongas en la boca, te vas a ver dulce, pero cuando llegue a tu vientre, vas a ver amargo. A Ezequiel y a Daniel tuvieron la misma visión y el mismo mensaje, excepto que le hablaron de la amargura a Ezequiel. ¿Y qué es la dulzura de este libro? La dulzura de esta palabra es la salvación tan grande que te ha dado. Es la fidelidad de Dios en momentos difíciles. Es la esperanza que tiene que tener el creyente de que Él está con usted. Es la justicia de Dios, que usted no se tiene que defender en un problema. Dios lo va a defender a usted. Cuando usted tiene un problema, Abasoka Masaya. Cuando usted tiene una enfermedad, una situación, usted no se tiene que preocupar. Nosotros como seres humanos lidiamos con esta mente. Y a veces tenemos grandes batallas. En un momento nos olvidamos del poder maravilloso que tiene nuestro Señor. La Biblia dice que Él es todopoderoso. La Biblia dice que Él es omnisciente. La Biblia dice que Él es omnipresente. Que Él es omnipresente, omnipotente. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué nosotros nos dejamos enredar por los planes del enemigo? ¿Usted sabe que Dios cambia el pensamiento? ¿Usted sabe eso? Dios cambia el pensamiento para tener favor sobre usted. Usted se puede estar enfrentando con el jefe más terrible de la vida, con el vecino más fuerte que usted se puede encontrar, con su vecino. Puede encontrarse con un juez, como pasó con la viuda y la parábola del juez injusto. ¿Y sabe a quién, a favor de quién Dios va a obrar? A favor del que Él restituye en verdad. A favor del que se come este rollo. Muchas veces tenemos ese rollo desde muy pequeños. Y mientras va pasando el tiempo en nuestras vidas, comenzamos a conocer a Dios mejor. Pero ¿cómo tú puedes conocer a tu esposa? A tu esposo más, a los feligreses de una iglesia, si tú no compartes con ellos. ¿Cómo tú conoces a tu hijo si pasa mucho tiempo solo? Así mismo es Dios con los hijos, nosotros. Él quiere que tú lo dejes compartir tiempo contigo. Él quiere poderte decir cosas en el oído. Él quiere que tú aprendas a ser guiado por su dirección. Ese Dios maravilloso quiere que tú entiendas que aún en la tercera edad que tenemos ya los que vamos por ahí y los que están, No tienes que preocuparte por nada, porque Él está como poderoso gigante contigo. Tenemos un Dios tan grande y tan poderoso, que nosotros mismos ni nos imaginamos cuál es su grandeza sobre su pueblo. Y con cuánto amor Él le habla a su pueblo para que en este 2011 seamos preparados para su venida. Porque este rollo es dulzura a nuestro paladar, pero se convierte en amargura en nuestro vientre por la misión de nosotros como pueblo. Yo diría que se convierte en amargura cuando le tenemos que decir al pueblo lo que correctamente debe hacer. Cuando sabemos que las cosas que están sucediendo a su alrededor es porque están estancadas sus bendiciones, porque no han podido probar la dulzura de su palabra. Porque si tuvieran con la dulzura en su boca y si hubieran comido este rollo, fueran otros niveles en lo que se anduviera. Se supone que el pueblo de Dios ande en victoria de día en día, de victoria en victoria, dejando que Dios corone su vida. Vamos a los cinco maneras de acercarnos a Dios. Hay unos puntos que quiero que usted escriba antes de las cinco maneras de acercarnos a Dios. Cuando yo termine de predicar, me gustaría que pusieran la misma canción que las nenas danzaron, porque esa canción es en la clausura de este pequeño mensaje. Cuando, que va completamente con esto. En este año, la iglesia debe estar unida, obedeciendo al Señor y siéndole fiel a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque si tú no has logrado nada en el 2010, no lograste nada, y tu vida se convirtió en un sub y baja, y tú ves que no has ido para ningún lado, es tiempo de pararte firme. Es tiempo de tú reconocer que aunque te amargue un poco el libro en el vientre, aunque la medicina que te recetó el doctor es muy amarga, aunque te da dolor de cabeza un poco, es lo que te va a quitar el padecimiento. Así mismo pasa con la palabra de Dios. Aunque es dura y a veces amarga, lo único que te lleva a justicia y salvación es esa palabra. La iglesia está muy callada, y no es aquí solo, es algo global, es peligroso, porque lo único que derriba pensamientos, cargas, problemas, sacamaseas, situaciones, es la alabanza. La alabanza del pueblo derrumba barreras. La alabanza del pueblo derriba huestes satánicas. La alabanza del pueblo liberta la mente. La alabanza del pueblo es un arma poderosa. La alabanza del pueblo, que usted reciba revelación de la palabra, y aunque se está exponiendo la misma palabra, aunque se está exponiendo la misma palabra, va a cubrir necesidades que son diferentes, Por eso es necesario que usted se acerque más a Dios. Estaba leyendo el libro de Ezequiel, y esto lo voy a dar por encima, y esto me impactó bastante, porque el comentarista bíblico decía, dentro del versículo bíblico, que lo explicaba uno a uno, que cuando una persona sigue viniendo a la iglesia y la iglesia no está haciendo el efecto en su vida, emociones, carácter, vivencia, se va creando por dentro, hizo una comparación, como una muralla tan fuerte que entonces el pecado y esa manera errónea de comportamiento, mire, yo leí esta palabra y sufría, no va a permitir que cuando el Señor hable tenga la fuerza necesaria, porque han sido muchas veces las que Dios ya le ha hablado. Por eso tenemos que tener cuidado, iglesia, para que no caigamos en un letargo, porque estamos en tiempos delicados. Nuestras prioridades tienen que ser de arriba. Nuestra vida tiene que ser con papá. Nuestra vida tiene que ser con Dios para poder alcanzarlo. La salvación no es salvo siempre salvo. La salvación es condicionada. Hay que cuidarla con temor y temblor, para que cuando venga no se encuentre haciendo así. Hay silencio. Next time voy a traer almohadas y blankets. Primer formato para acercarnos al Señor: rendir su voluntad para el control de nuestros pensamientos, acciones, para podernos rendir. Cuando un policía va a arrestar a alguien, entiendo que le da la oportunidad que alce las manos y se rinda. Muchas veces yo lo he visto en la televisión, que le ponen las manos atrás y los esposan. Lo chequean y todo lo chequean completamente. Pues así mismo Dios pide con nosotros que nos rindamos a Él. Deja que Él chequee las situaciones que tiene que arreglar, y Él va a bregar con todo eso. Porque nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones tienen que ir en acorde con la palabra del Señor. Si tú te evalúas de esa manera, no necesitas que ningún profeta esté detrás de ti todos los días. Sica manda y sica aquí no manda nada. Mira a ver si traduces eso. Hay gente que depende del profeta todo el tiempo. Pelo brown veo, pelo brown veo. Pues allá se pintaron el pelo de brown. ¿Ves? Y no, que mira que sales para la China. Allá se fueron y que compraron un pasaje para irse a la China. No, es la China vecina tuya que es China, que le tienes que predicar el evangelio, porque no conoce a Cristo. Esa es la China que Dios está hablando. Número dos. Desea y anhela conocerlo. Deséalo. Anhela conocerlo. Cuando a usted le gusta una muchacha o un muchacho, y usted sabe que la relación entre la iglesia y el Señor es la novia, que es la iglesia, y el Señor es nuestro amado, pues entonces, ¿cómo tiene que ser eso? Como un enamoramiento. No puede sentir que usted viene aquí obligado, o que tiene que orar en su casa obligado, porque Dios lo está viendo. Dios te está viendo en todos lados. Tú sabes quién tú eres cuando estás solo. Pues ya Dios está ahí. Dios se mete en tu cama. Dios se mete en tu computadora. Dios se mete en el teléfono. Sabe lo que escribes. Sabes cuando dentro de la iglesia sacas el teléfono y están mandando text message aquí dentro. Porque lo están haciendo. ¿Esto mostrará deseo de tener a Dios? ¿Demostrará esos deseos de buscar al Señor? ¿Será este el sitio correcto para mandar los text messages? ¿Será justo que los líderes lo veamos y no tengamos que tragar esto? Entonces estamos mudos y callados. Si lo alabas, te gozas, como decía mi esposo. Pues entonces con el novio y la novia estamos. Y anhelamos estar con nuestro novio, nuestra novia y nuestra esposa. Pero así mismo Dios quiere que lo desees. Abraza a Dios. Yo le digo que me abrace. Ese es mi esposo, ese es mi novio y ese es mi amado Señor. Y usted tiene que sentir lo mismo por ese Dios. Aquí hay mucha gente que yo he escuchado que gracias a Dios que tuvo misericordia y me hizo esto, me hizo aquello, me dio esto, me dio un trabajo, me dio esto, me dio aquello. Pero después que me hizo todo eso, lo meto en una cajita. Quédate ahí, que cuando yo te necesite te vuelvo a sacar. Y pasó lunes, pasó martes. Esto es lo sencillo de Dios. Yo estoy hablando como cositas de nene chiquito, pero lo hacemos. Cuando tenemos el problema, no sé por qué, pero el Señor me pone esto en cortes, en matrimonios, en enfermedades. Ahí es que todos los días, papá, papá, papá. Cuando no tengas nada, también papá quiere. Vamos para el 3. Rechace al enemigo. ¿Usted sabe cómo trabaja? Y a favor de la carne, ¿cómo anhela que usted no pueda vencer? Sin miedo, Yerito. Tienes ayuda ahí. ¿Cómo lo vas a vivir para alcanzarlo? Si el problema está en los ojos tuyos, pues ciega al otoño, búscate una gringola y mira para el frente. Sí. Si el problema tuyo está en lo que ves por televisión, quita el cable por un tiempo en lo que te desintoxicas. Porque estás viendo cosas en el cable que no son de Dios. Y eso no está aquí. Si los text messages que estás recibiendo están medio sensuales, córtalo. La tecnología es buena, pero tienes que tener mucho cuidado. El 4, no juegue con la seducción. Hay que pensar bien hoy. Esto vino del cielo, yo lo copié. Hay para pecar hoy y pensar que mañana te arrepientes. Esto crea adicción. Porque si mañana no llega y te visita el feo y mueres. Pecado es pecado. Seducción, no estoy hablando nada solamente de sexo. Estoy hablando de seducción en todas las áreas de la obra carnal. Porque si tu problema está en una situación que tú sabes es tiempo de cortarla. Porque se te va a crear esa barrera adentro que te estaba hablando ahorita. Y va a ser bien difícil lidiar con el pecado. Porque mañana Dios te va a perdonar. Pecas hoy para que mañana Dios te perdone. Wow. Esto lo tienes que decir en inglés. Sustituyes dentro de ese mismo término los deseos carnales por experiencias espirituales. Spiritual experience. Sustituye una acción, palabra o pensamiento. Mejor en un silencio y en una alabanza. Esto traerá llenura. Cuando usted le venga cualquier tentación en cualquier aspecto, aquí nadie está excepto. Si usted no tiene deseos de orar, que aquí todo el mundo le ha pasado eso, no espere caer en un enfriamiento. Hable con una persona discreta para poder comenzar un fundamento de oración. Lea la palabra. No espere que esté bien frío. Ninguna persona se enfría de un día para otro. Esto viene paulativamente. Nos vamos a mencionar ahora. Los pastores no caen de un día para otro, porque son hombres y mujeres. Son seres humanos. Cuando ese pastor cae, hay veces que hacen años que ya está en eso. Conozco un testimonio de un pastor de Texas, y él tenía problemas con ver películas pornográficas y problemas de masturbación. Quiero decirle una cosa. Pasaron muchos años hasta que fue descubierto. Él mismo dejó el pastorado. Tuvo 2 años de restauración. Pero después testificaba llorando cuán difícil fue salir de ahí. Cuán difícil es para una persona. Ay, acabazo, Rebeca, basaya. Salir de esa situación. Hubo un año aquí en Orlando que hubo una convención. Y dicen los récords de aquel hotel que esa noche, donde estaban los pastores y ministros hospedados, la mayoría alquilaron películas pornográficas. Y salió en sus récords. ¿Traerá eso bendición? ¿Necesitarás que un profeta te haga, no veas eso? No, hermano. La Biblia dice que nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Este es el año de salvación. Este es el año de la justicia de Dios. Este es el año de vencer. Este es el año de hacer decisiones. No importa dónde tú te encuentres. Este es el año de servirle al Señor y decirle no a toda situación que me aleje de Él. Es tiempo de caminar unidos en pensamiento, alma y espíritu. El número 5 y el último. Y se pone de pie después que lo lea y ponemos la canción. Muestra profundo dolor de arrepentimiento. Muestra profundo dolor de arrepentimiento por los errores cometidos. Y humíllese a Dios y Él exaltará su vaso y lo pondrá en alto. Póngase de pie.